Acabamos de escuchar de la música colombiana el tema Rumba Chonta por el grupo Bahía. Veamos entonces la sinopsis de la película que vamos a analizar hoy. El vuelco del cangrejo se desarrolla en La Barra, un pueblo de pescadores remoto del Pacífico colombiano, una región que está experimentando transformaciones drásticas y es objeto de saqueo económico de las empresas nacionales y extranjeras. Daniel es un extraño que, a raíz de un viaje de huida, sin que importe la causa, termina atrapado en el lugar a la espera de una lancha que lo saque del país. A través de los ojos de Daniel, nos enteramos de la confrontación entre Cerebro, líder local de la comunidad afrodescendiente, y un colonizador que llegó recientemente y que tiene la intención de construir un complejo hotelero de lujo con piscina y discoteca. La película relata una historia de reivindicación de los derechos ancestrales que puede ser visto como una metáfora de la interminable lucha de Colombia sobre los territorios o como una advertencia sobre la necesidad de repensar la forma en que las fuerzas económicas se están extendiendo. De Ruiz Navia, con ese filme, su inquisitiva ópera prima, se piensa que es un provocador, pero su película resulta una de las mejores producciones del cine reciente de Colombia. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 o al 100, como estamos diciendo últimamente, qué valoración le damos a este filme, pero como siempre decimos, en este momento la mesa está servida para responder las preguntas de los oyentes y vamos a dar paso entonces a eso. Usted pregunta. Carlos Martí dice que para él el género es pieza, por la lentitud y detalloso de la película. ¿Qué opina usted, profesor Gerardo? No es pieza, es una tragedia y una frustración final. O sea, él no logra lo que quiere. O sea, él consigue la lancha para irse de ese lugar, que en definitiva es de Colombia, pero después se queda al pairo, no logra llegar a ningún lugar. O sea, hay una frustración. Por lo tanto, es una tragedia. Aquí después vamos a hablar en detalle de los inconvenientes que yo le veo a eso mismo que lo confundió a él, porque él se confundió y dice que es una pieza. No es una pieza. Incluso ninguna de las situaciones, porque si fuera pieza no trabajaría con acciones dramáticas, pero ninguna de las situaciones que está presentada en la película es pieza. Lo único que hay como pieza es el tratamiento que le dieron, o sea, el ritmo lento, minucioso, más los detalles que es propio de la pieza, y sin embargo lo está utilizando en una tragedia. Pero no es pieza. No es pieza. A pesar de su tono. Sí. Listo, profesor Julio. Rosa Rizet pregunta, porque no le queda claro lo del bebé de Jazmín, quiere saber si el padre es el tío, es decir, ¿a quién llaman Cerebro? Eso precisamente el director no quiere aclarar nada. Porque no es tan poco importante eso como es poco importante la causa por la que él se quiere ir. En cierto sentido el argumento es totalmente minimalista, no da ningún detalle, en lo posible escapa ese tipo de explicaciones. Las pistas que da son mínimas, solamente él propone una circunstancia dada muy muy concreta: este hombre quiere salir de allí, y eso, hay un momento de espera hasta que eso sea posible, dado el problema que tienen los pescadores con la escasez de pesca que les obliga a tardarse más tiempo en mar adentro. Eso da lugar a pensar muchas cosas. También haber retratado al fondo toda esta situación de la Colombia del Pacífico, esto debe ser por la zona de Buenaventura, en la que, claro, siempre ha sido una zona en la que ha estado profundamente explotada por las grandes corporaciones bananeras. Bueno, esa historia de guerra interminable que vive Colombia. Dice Roberto Bermúdez que cree que el final es un ideal más el deseo del guionista director que lo que se vive en la realidad. ¿Usted qué cree, profesor? El final de frustración. No, yo no creo que sea un ideal. O sea, si se está refiriendo a la acción base, si se está refiriendo a otros aspectos de la película, no sé. Pero si se está refiriendo al final, es frustración. O sea, ¿qué ideal? No es el ideal del director. No, para nada, no lo creo. le propongo a este oyente que nos acompañe en el resto del programa, claro, para escuchar bien la explicación de la estructura y la puesta en escena de la película y redondear la idea. Y de alguna manera, si en los próximos programas tiene la duda, bueno, pues no importa que no sea la película, nos la vuelve a mandar y volvemos a explicar un poco más este asunto. Profesor Julio, esta pregunta es para usted. Patricio López Pimentel dice que el filme parece un documental, que le resulta lento. Sí, en cierto sentido sí, pero es curioso, siendo una ópera prima de este director, muestra él gran destreza, se maneja bien. Claro, hay momentos en los que esto parece un documental, tal vez. Hay motivos que más los podrá describir el maestro Gerardo, que también determinan las características finales de la película, pero en cierto sentido también el director tiene muchos aciertos. Esa descripción a veces demasiado lenta, sin embargo, también nos transmite un estado de ánimo que tiene que ver con esa realidad y con el resultado que busca. De todas maneras, como va a terminar eso en una frustración, también te predispone ese ritmo lento a todo eso. A mí me parece también que eso también es lo que vieron en esa ópera prima los festivales en los que fue premiado este director. Y claro, alcanzaron a ver una progresión que se ha mantenido. Él ha hecho después otras tres películas, la última en 2017. ¿Cuáles son los nombres o si recuerda de alguna? Me parece que esta... En 2017 hizo una relativa se llama Epifanía, la de 2017. Yo hablé con una amiga mía colombiana anoche mismo y me habló de Epifanía. No la conozco. Epifanía, pero... se supone que son tres historias relativas a la maternidad que ocurren en tres diferentes lugares. Una es en Colombia, la otra es en Suecia y además es una coproducción con Suecia, y la tercera es en Canadá. Ahí me parece que hay una progresión en el trabajo de este director, que de todas maneras esa ópera prima ya mostraba cierto, prometía sí. Mostraba un quehacer interesante de este director, una sabiduría técnica que estaba ya mostrándose desde ese momento. Hay que recordar que esta película es del 2009, sí. Y la anterior, el trabajo anterior que él tenía era del 2006. Todavía no era un largo, pero ya en el 2006 ya tuvo una primera demostración. De todas maneras, aquí hay una... En el 2009 este era un director muy joven y sin embargo tiene un resultado muy interesante. Por eso él es uno de los más prometedores directores del nuevo cine colombiano. O sea que estamos delante de un director de una carrera ascendente que todavía debe tener mucho por decir. Sí, mucho. Me estaba tomando la licencia de, mientras estamos eso, buscar acá en el internet un poco para dejarle a los oyentes los títulos de las últimas cintas. Entonces les propongo cerrar la sección Usted Pregunta, ya que no tenemos más preguntas de los oyentes, y si me permiten proponerles un poco de música colombiana. Está bien, perdóname un segundito. Yo nada más que me quedé pensando en la idealidad que este oyente señala. Quizá eso esté relacionado con la niña. O sea, que la niña para este oyente es como un símbolo de pureza dentro de eso, pero no hay tanta pureza, porque esta niña es un personaje muy realista. Ya, pero malo bien. Pero bueno, finalmente el tema es que, como está expuesta la película, es interesante que da lugar a varias lecturas. Claro, y esa polisemia es lo que se busca, claro, del gran arte, ¿no? Exactamente. Sí. Aquí tengo las películas que le sucedieron al Vuelco del Cangrejo. Tenemos Solecito en el año 2013, uh-huh. Los Hongos en el 2014 y Epifanía, que es la última, en el 2017. Qué bien, qué bien. Entonces, Veremos las otras. Tiene el premio a la crítica en el 2010 en el Festival de Cine de Berlín, el premio al descubrimiento en el Festival de Toulouse en el 2010 también. Bueno, esta tuvo el premio Ópera Prima en La Habana. Esta, sí. Tiene varios, sí. En el 2009, dice, el premio especial del jurado en La Habana, en el Festival de La Habana. Prometamos hacernos de esas películas para traerle programas. Para traerlas. Es importante cuando damos con un director, sobre todo que está empezando y que da señas de que tiene una densidad poética, tiene muchas cosas que decir, poder regresar con sus películas aquí al programa y darle a los oyentes una hoja de ruta para encontrar una obra que seguir y esperar. Para las mal o bien, esos son los nombres que irán haciendo la historia del cine latinoamericano. Claro. Entonces les propongo ir a esta pausa musical, escuchar un poco del folclore colombiano con el tema Río Timbiquí. Y enseguida regresamos con el análisis de la película. Esas son las olas que vamos a pasar para ir al baile de la Trinidad. Río Timbiquí, déjame subir tranquila. Oh, Efectivamente, acabamos de escuchar del folclore colombiano el tema Río Timbiquí. Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estudiamos el filme El Vuelco del Cangrejo, con guión y dirección de Óscar Ruiz Navia. Profesor Gerardo, este es su turno para profundizar en la estructura de la película, pero si usted me permite leer unas declaraciones que el propio director y guionista Óscar Ruiz Navia dio para que los oyentes se familiaricen un poco con el pensamiento de este artista. Dice Óscar Ruiz Navia: yo he estado muy interesado en hablar sobre este lugar porque me parecía que había una parábola muy grande ahí, con mucha riqueza, pero a la vez muchas necesidades, y quería plantear esto a través de la metáfora, a través de un lenguaje que fuera muy simbólico y que generara preguntas en el espectador sin ser demasiado obvio, porque igual la película tiene una cantidad de guiños hacia un conflicto social, pero sin ser obvios. Pienso que traté de evitar al máximo la obviedad, y más bien generar una atmósfera donde la gente sienta que hay algo que no está bien, pero a la vez esta posibilidad de una epifanía, por ejemplo, Lucía la niña, es un personaje que es una esperanza, pero no es una esperanza que yo quisiera que fuera como bucólica o ingenua, sino una niña que también tiene sus problemas y necesita tener su dinero, y queríamos mostrar seres humanos que también tuvieran sus defectos y cualidades, y mostrarlo en ese lugar con mucha dignidad. Las cosas que de forma paternalistas hacen indignas a las personas. Yo quería que ellos contaran sus vidas como son y acercarme mucho a la vida cotidiana de ese pueblo. Para entender los postulados que nos acaba de explicar Ruiz Navia, hay que entender que nuestro arte está en lo que se dice y en lo que se deja de decir, pero se insinúa. Está también en lo que queda como subtexto. Y me estoy robando palabras suyas, profesor Gerardo. Sí. ¿Por qué? Ahora sí, entramos en la estructura. ¿Por qué lo que él plantea es de esta manera y no de otra? Bueno, a mí me llama mucho la atención, y creo que ahí está el logro de él, en no ser obvio. O sea, me parece que eso está logrado. Más que una metáfora de la situación de en aquel momento de Colombia, yo lo valoro más eso, porque la metáfora, no sé, se me escapa. Eso podría pasar en cualquier otro país y no tener que ser en Colombia. Ahora, ¿qué es lo que hay? Para mí, y después lo vamos a demostrar cuando veamos ya determinado en detalle lo de la estructura, el error aquí está, el error de él, con todos los logros que uno le reconoce. Me parece que es un talento este muchacho, jovencito, guionista y director. Me parece que un talento que tiene, pero el problema es que cuando tú no respetas la dramaturgia de alguna forma te pasa la cuenta. Y aquí está el error, está en que está tratando una tragedia que tiene sus reglas del juego y le está dando un tratamiento de pieza, le está dando un tratamiento minucioso que va a los detalles y demás. A ver si yo pienso que eso pasa. ¿Y si funciona, profe? Pero, por ejemplo, no sé, de pronto tú lo ves y la gente dice, pero qué lenta es, porque es que no es el ritmo de una tragedia, ¿te das cuenta? Es el ritmo de una reflexión. Míralo, Julio, lo que acaba de decir en relación con lo relaciona con la frustración y todo eso, pero no es el ritmo que lleva a la tragedia. La tragedia, a veces pienso que se va a los detalles, pienso yo, que se va a los detalles, digamos, fotográficos y demás, porque no hay verdadera, no vamos a decir talento, sino no halló la forma del desarrollo de una escena que expresara más ese conflicto en tragedia y no en pieza. Y echa mano a estos recursos. Echa mano al recurso fotográfico, al ritmo lento, que es todo un problema estético que no lleva a la tragedia, que la tragedia lleva a otro. La tragedia es, de pronto, tú tienes que sentir el peso de que hay alguien que lleva en sí la tragedia, o que se va a producir la tragedia de una forma evidente, y eso está presente durante todo el tiempo. Entonces, pero con escenas más elaborada, no tan fotográfica como elaborada la escena. No digo verbalista, para nada, sino que tengan un dramatismo más fuerte, que tú desde el principio... Como la tragedia. Desarrollan el conflicto. El desarrollo del conflicto, que aquí es muy lento toda la espera esa de que claro, Julio apuntaba, los pescadores se demoran en regresar y eso da tiempo para contar todo el resto de la película. Ahora, ahí está el problema. Vamos a ver ahora. Yo voy a explicar escena por escena. Y fíjate cómo tiene escena. Fíjate cómo tiene acciones dramáticas. Tiene una cantidad de acciones dramáticas como para que tener otro ritmo. Y sin embargo, el tratamiento es minucioso, va a los detalles. Me empecino o me... En señalar quizás... que le falta a este, vamos a ver las otras películas para ver si superó eso, que se apoya más en la fotografía porque le falta desarrollo como dramaturgo, como para crear las situaciones que lleva a la tragedia. Vamos a ver todas las acciones dramáticas, me das un tiempito, porque tiene unas cuantas acciones dramáticas, tiene como 6 acciones dramáticas, déjame ver si es verdad, 6 acciones dramáticas tiene. La acción base es como sigue: los bandos en pugna son Lucía versus Daniel. Lucía es la niña. Detonante es la llegada de Daniel al caserío. Y la forma de manifestarse la acción dramática, la básica, es Lucía, la niña, se apega a Daniel, lo quiere para ella. Oposición, Daniel necesita una embarcación para salir del país y la niña sería una carga. Cambio de equilibrio, Daniel rechaza a la niña, ella se frustra, pero sin embargo es la que le consigue, porque eso es otra acción dramática, le consigue la embarcación a Daniel. Ahí está la acción base. Ahí está la acción más, y como se ve, es tragedia, no es pieza, es tragedia por la frustración de Daniel. Daniel logra, la niña le consigue la embarcación, pero después se queda al pairo, se frustra, no logra el objetivo que tenía desde el principio. Acción subordinada, ya vimos que es tragedia, o sea que, y siempre señalo que la acción base es la que le da el género a toda la película. Hay otras acciones que están en otro género, pero esa es la que le da a la película su tono en sentido general. Ahí está, la palabra es esa. La palabra es tono, no tiene el tono de tragedia, tiene el tono de pieza. Ahí donde está y es ahí error. Y es ahí la confusión de los oyentes que siente que está delante de una pieza cuando en realidad está delante de una tragedia, que tal vez no ha sido potencializada. Esa es la cosa. Que el conflicto no ha sido potencializado y que no ha alcanzado su tono, su tono ideal. Acción subordinada número 1, los bandos en pugna, Daniel versus los pescadores. Detonante es la misma, la llegada de Daniel al caserío. Y la forma de manifestarse la acción dramática, Daniel lucha por conseguir una embarcación que lo saque del país. Oposición, las embarcaciones las tienen los pescadores y están en alta mar, que se demoran mucho en regresar porque no encuentran peces para su negocio, ¿no? Cambio de equilibrio, Lucía le consigue la embarcación a David. Aquí está, vean que la acción base estaba entre Daniel y los pescadores, y sin embargo viene Lucía y le resuelve el problema. ¿Qué cosa es eso? Un melodrama, o sea, el elemento externo que viene a resolver el problema. Acción subordinada número 2, detonante, la llegada de Daniel al caserío, es la misma. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Daniel inicia su partida. Oposición, el mar le pone resistencia. Cambio de equilibrio, Daniel queda al pairo en medio del mar. O sea, queda al pairo que dice sin ninguna fuerza que te lleva a ningún lugar. Estás a expensa de... A la deriva, exactamente. Ese es el sinónimo. Esto está en tragedia, también igual que la acción base, está en tragedia porque no logra su objetivo. Acción subordinada número 3, Jazmín versus Daniel. El detonante, la llegada de Daniel al caserío y la forma de manifestarse la acción dramática, Jazmín se acuesta y se enamora de Daniel. Oposición, Daniel tiene el objetivo de marcharse del lugar. Cambio de equilibrio, Jazmín pierde a Daniel. O sea, tragedia también. Frustración. Acción subordinada número 4. Paisa versus Cerebro. detonante los intereses de Paisa, forma de manifestarse la acción dramática, intento, Paisa quiere explotar el lugar, oposición, Cerebro, el líder del lugar, se opone, cambio de equilibrio, Cerebro impide que Paisa cerque ese lugar. O sea, esta está en comedia porque hay un cambio en la actitud del personaje. Aquí es donde podría estar, digamos, una metáfora, digamos, social, política del país, el hecho de el poder económico, cómo puede ir transformando ese lugar, cambiando las costumbres, cambiándolo todo. O sea, aquí es donde puede haber una especie de metáfora y demás. Acción subordinada número 5, bandos en pugna, Cerebro versus Paisa, presa codiciada, Jazmín. Detonante, Paisa desea a Jazmín. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Paisa quiere poseer a Jazmín, o sea, lucha por lograrlo. Oposición, Cerebro, su tío, se opone a cualquier acercamiento. Cambio de equilibrio, Jazmín rechazada por Daniel, se deja comprar por Paisa. Esa es una acción también frustrante, o sea, también está en tragedia. Vean cómo hay acciones dramáticas que están en tragedia. Hay más de tres. La acción subordinada final, la sexta, bandos en pugna, Daniel versus Cerebro. Detonante, a Daniel le roban. Forma de manifestarse la acción dramática, Daniel lucha porque el Cerebro lo ayuda a recuperar el dinero. Oposición, Cerebro se niega. Cambio de equilibrio, nunca se sabe quién le robó, aunque hay evidencia de que Lucía, o sea la niña, sabe dónde estaba escondido el dinero. Esas son las acciones. O sea, como se ve, no hay lo que se le pide a una pieza. La pieza no trabaja con esta cantidad de acciones dramáticas. La pieza trabaja con el acumulado de la información. Se va acumulando información y así progresa. Solo requiere de una situación dramática. De una situación dramática, no de una acción dramática. Una situación dramática. Esa es la diferencia entre lo que es una acción dramática que requiere alguien que está luchando por algo y algo que se opone. Aquí no, ahí en una situación dramática no. Solo unas circunstancias dadas. No hay lucha de bando. Entonces aquí no se produce eso, por lo tanto no es una pieza. Sin embargo, tiene el tono, el tratamiento lo tiene de pieza. Yo creo que ese es el error. Y de ahí la confusión. Y de ahí la confusión, y para mí la especie de aberración que se produce, porque cada género tiene su ritmo, tiene su tratamiento. Claro. Y entonces aquí es y hace también que esta metáfora que quiere presentar y que la evidencia en el título, el vuelco del cangrejo, cuando el cangrejo queda patas arriba y no puede moverse, que se quede encallado, digamos, en un sitio. Esta intención de hacerlo más evidente, eso resulta un poco frustrada porque desgraciadamente no hay un desarrollo de esas acciones dramáticas que pudieran hacerle mucho más evidente ese resultado. Él trabaja con, y eso hay que saludarlo, él está muy bien intencionado. Como tú viste en la entrevista que tú acabas de leer, el fragmento de entrevista, está muy bien intencionado, pero le falta el trabajo de los géneros, del género al cual está trabajando. Ese es el único error, porque por lo demás, esa cosa de no ser obvio, de cómo está, hay una panorámica de lo que está sucediendo en el país como de background, o sea, tú ves el televisor y te están dando noticias del país, tú ves, o sea, está muy bien logrado eso. Yo creo que él está muy bien. No está forzado ese contextualización. No, para nada. Pero señalo nada más que este problema. Lo que hay que saludar es la presencia de este realizador colombiano en el cine de América. Claro, tal vez hubiera sido más ajustada la estructura, probablemente la película habría sido sensacional. Sí. Memorable, porque con ese aporte hubiera probablemente, si así, con esta dificultad, es una película importante. No digamos si es que hubiera llegado a la perfección en el campo de la estructura. Julio, te propongo seguir contigo, pero luego de un corte musical para que nos hables de la puesta en escena. Les propongo escuchar el tema Pueblito Viejo de José Morales, esta vez interpretado por Silva y Villalba. Y enseguida regresamos con más de la puesta en escena de El Vuelco del Cangrejo. Sentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi día, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Sentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Huevito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió a mi juventud. Y aprendí a querer por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Acabamos de escuchar de José Morales el tema Pueblito Viejo. Es su turno, profesor Julio Recalde, para hablar sobre valorar la puesta en escena de este filme colombiano, El Vuelco del Cangrejo. Aquí en este apartado, ámbito, la película resulta, ahí es cuando puede haber causar también cierta confusión con lo de los espectadores, que a veces la confunden con un documental, porque evidentemente hay gran minuciosidad para reflejar el contexto social, se muestra con todo detalle la circunstancia social de esa comunidad, la circunstancia socioeconómica, una aldea pobre, muy, muy, muy, muy pobre. Y todos esos conflictos derivados de eso, claro, y eso está bastante acorde con la intención del director. Él utiliza la fotografía, la utiliza todos los recursos escenográficos y de ambientación con ese propósito. Claro, hay momentos en los que resulta un poco árida, pero es esa la sensación que él quiere provocar también. Me da que esa es la es un montaje lento también. Sí, justamente también. Me parece que él pone ahí como dijo el maestro Gerardo antes, pone énfasis en ello buscando un resultado, pero hubiera sido el resultado mucho más estimulante si es que hubiera respondido más coherentemente a la estructura que necesitaba su temática, porque si el resultado iba a ser necesariamente una tragedia, la tragedia también como estructura clásica impone unas normas, y eso hubiera facilitado, con lo que estos recursos se hubieran potenciado aún más. Yo veo que no es que no claro, con una estructura perfecta todos estos recursos se hubieran potenciado muchísimo más, hubieran alcanzado un mayor lirismo, hubieran dicho mucho más. De todas maneras, para lo que en ese primer momento como ópera prima, yo veo que es lo que decimos nosotros, también se reconocieron los jurados de los festivales en los que fue premiada esta película, porque pudieron ver en ese primer trabajo de este director una gran sabiduría, un gran talento, un gran potencial. ¿Algo que le gustaría añadir en este sentido? Yo recuerdo, por ejemplo, esto que estábamos diciendo nosotros de que se sostiene más en la fotografía. A ver, ¿cómo empieza la película? La película tiene una toma larguísima que demora mucho para la entrada de él, y minucioso y demás. Hay un detalle que donde se evidencia cierta impericia o quizás desconocimiento del medio, porque hay un momento determinado que la niña está cargando a una bebita, está ahí y va a pasar el nuevo que llega, y ella ni lo mira. Y yo recordé que yo soy de un pueblo, y cuando llegaba alguien al pueblo, todo el mundo quería verlo, porque la novedad. Era la novedad. Entonces es un error de la dirección, o sea, tener en detalle eso, que la niña donde tenía que tener los ojos era mirar a ese extraño que al acaba de llegar, desconocido y todo. Entonces sí, hay ciertos detalles que son de impericia, de impericia, pero como tú acabas de decir, hay una tremenda potencialidad en él. Yo estoy muy esperanzado de cuando veamos las otras películas que le siguieron sean superiores a esta. Pero allá aquí se veía lo que acaba de decir Julio, el potencial que hay en este guionista y director. Listo, tengo la pregunta conceptual que nos acompaña siempre en nuestro programa. ¿Qué es la dramaturgia de desmonte? Bueno, esto es algo que debe ser un método para los analistas, para los dramaturgistas, para las personas especialistas que trabajan con guionistas. O sea, por lo regular, una productora que se respete, grandes productoras me refiero, tiene este personal dentro de su nómina. O sea, una persona que conoce muy bien la dramaturgia y ese guión cae en su mano. O sea, no se permite que lo que vemos con mucha frecuencia en ciertas producciones, que tú dices, ¿y cómo se hizo ese guión? ¿Cómo ese guión llegó a firmarse? Si tenía esos defectos en el papel, en la potencialidad. La función de ese personaje es esa, y trabaja con la dramaturgia de desmonte. La dramaturgia de desmonte es bastante engorrosa. O sea, no es trabajo para que lo haga un guionista ni un director, ya digo que es... Ni para unos días. Es un trabajo muy minucioso, porque hay que separar el guión no por escena, ni por toma, ni por secuencia, sino por temática. O sea, cada temática haces una raya, la separa. O sea, digamos, estamos hablando de ese micrófono, y mientras estemos hablando de ese micrófono, hay una unidad ahí. A esa unidad tú tienes que ponerle un título, que es el equivalente, una síntesis del contenido de la unidad, y le pones un título. Por ejemplo, el micrófono no funciona. Ajá, exactamente. Ese sería esa es la parte en que se habla de que el micrófono no funciona. Entonces sigue otras unidades, pero vuelves al micrófono de nuevo. Analizas el contenido y te vuelve a dar la misma, el micrófono no funciona. Entonces, una de esas dos unidades sobra. ¿Por qué sobra? Porque esta técnica trabaja con el principio de a nueva información avanza la trama, a igual información se detiene la trama. Entonces, no es que sobren las dos unidades, es que sobra una de ellas, porque la información de que el micrófono no funciona estaba en la primera ya. No hay que estar redundando eso. Eso en el cine es una... Pero esta técnica se utiliza nada más que en el cine, o en el teatro, digamos. Pero no en una telenovela, digamos, o una teleserie. Porque en la teleserie hay lo que se llama la técnica de la reiteración. O sea, tú esperas que ahí tú tienes una serie de X capítulos al aire y hay un público que no te vio los primeros capítulos. Entonces tú tienes que... necesita esa información. Exactamente. También. Entonces hay una técnica de reiteración en los seriados que es fundamental. Pero esa técnica no es para el cine ni para el teatro, sino es para los seriados. Eso es la dramaturgia de desmonte. O sea, trabajar todo el guión de principio a fin por unidades temáticas, ponerle un título. Y lo genial, esto es una técnica creada por los alemanes del Berlin Ensemble. Yo lo estudié con un alumno de esa escuela. Y ¿qué sucede? Que el cúmulo de títulos que tú le fuiste poniendo a cada una de las unidades te va a dar la sinopsis de la película, porque es lógico, si es una síntesis, te va a dar la... Tú la puedes... sumatoria te debería dar el resumen de la historia. Exactamente, la sinopsis del guión. Ahí lo vas si a tener. No está es mal. Perfecto, es matemático. Y si no está mal hecho. Y si no está mal hecho, porque hay cosas que sobran. Claro. Ay, yo te digo, yo trabajé una vez con alguien, una dramaturgista que había estudiado en Alemania y de pronto un día me dice, yo estaba haciendo una serie sobre José Martí, que ya hemos hablado de eso en otra panel, y ella en un momento determinado me dice, esa sobra. Y le digo, ¿cómo? Y me demostró que, pero como tú uno crea por intuición y razona por raciocinio, tú a qué guiarte. Yo fíjate que la directora que estaba presente en el análisis dijo, ¿cómo? Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué tú dices? ¿Que sobra esa escena? No, yo sentía que esa escena tenía que ir. Entonces, bueno, la última decisión tiene que ser artística. No puede ser bajo este método. Pero el método te da para, sí, si tú... ella me demostró que la escena sobraba porque era una reiteración, ya se había dicho, algo que estaba ya dicho. Y entonces, bueno, pero repito, en definitiva, después no se llegó a hacer esa serie, no se llegó a hacer y no se produjo, pero la decisión estaba en que la escena iba a filmarse. Porque no, tanto la directora como yo sentíamos que sí, que tenía. Que era necesario. Y la decisión, porque si no uno se convierte en un tecnicista que más frío que, no sé, era algo intuitivo que tú decías, no, esa escena no puede. No y puede. Finalmente no la sacaron. No la sacamos porque no se hizo la serie al final. O sea, fue la etapa, era una serie sobre José Martí. Que nunca se llegó a firmar, todo se cayó, participación de México, de España y demás, pero y Cuba era el centro, ¿no? Y fue el llamado periodo especial, o sea, se cayó el campo socialista. Y no hubo con qué enfrentar la producción. Hacerlo y se suspendió y no, pero me quedé con el primer guión hecho. Bueno, esta es entonces claramente la dramaturgia de Desmond. Sí. Curiosidades del cine. Aquellos que esperan de mí una obra de tesis con un mensaje pueden sentarse a esperar. Lo dijo Luis Buñuel. Es la curiosidad del cine de hoy. Porque sí. Rápidamente, sí, tenemos sí. Un poquito de tiempo. Sí, sí, pero quiero decir algo. En definitiva, estoy muy de acuerdo con lo que dice Buñuel ahí. Pero tú tienes que tener para el trabajo una premisa. Una premisa. ¿Por qué? Porque tú tienes que lograr una unidad. Y si tú no quiere decir, lo que quiere decir es que no sea evidente. Claro, él se aleja del panfleto, se aleja de lo obvio. Muy burdo. Pero, y claro, y toda su obra se complace justamente en alejarse de los tópicos, alejarse de los lugares comunes, de provocarle al espectador su propia lectura. Y en eso Buñuel fue... No, el gran arte es el que logra la polisemia, claro. O sea, la multiplicidad de sentido, que tú digas, yo lo interpreté tal cosa. Y un espectador al que se le exija también, claro, más. Sí, claro, claro. Pero de todas maneras, para lograr la unidad, porque si tú no tienes una premisa, o sea, un lugar hacia donde ir en tu historia, ¿qué sucede? Que te puedes dispersar. Y ya, aunque la ambigüedad es una categoría estética, porque eso es, pero la ambigüedad está en que tú no manifiestes el... Claro, en Viridiana, sin irse muy lejos. Ajá, hay tantas cosas que se que propone él, que podrías interpretarla de muy diversas formas. Pero hay una premisa, porque evidentemente, la carne se impone a... Evidentemente. Sí. Hay una premisa, sí. En ese sentido no divaga. Claro, no, para nada. Pero no es tan evidente. No, ahí sí es evidente, porque lo que Viridiana es una monja que se niega a lo que siente, o sea, hay dos provocaciones, se resiste. Primero el tío que trata de conquistarle, después el sobrino que viene y finalmente la conquista, o sea, se impuso. Ella era muy religiosa, era toda una beata, y sin embargo se iba. O sea, ahí el final te demuestra eso, que contra los deseos, porque somos seres sexuados y no. Sí, no, él no niega sus ideas, lo que niega es que tenga que ser explícito, tenga que ser obvio. Que sea más elaborado. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista, el profesor Gerardo Fernández. Bien, profesores, entonces queda que nos digan del 1 al 100 o al 10 qué valoración le dan a esta película, y comenzamos con el profesor Julio Recal. A mí la película, como dije antes, me pareció un acierto, tratándose de una ópera prima. En ese momento este director no alcanzaba la treintena, y sin embargo tiene grandes aciertos. También hay, pues sin embargo, hay estas dificultades que suelen pagarse muy caro cuando se trata de la estructura dramática. No la va a pagar tan caro en este momento. Y que sin embargo yo le veo la potencial al director, pero la película es ya es el resultado. Ya, un hecho, sí. Ya es un hecho, ya no se puede mover, no le puede modificar. Y claro, la película tiene esas dificultades. Por tanto, no está lejos todavía de ser una obra maestra. Pero unos honrosos 82, 83 sí le pondría con mucho gusto. Entonces 83, le subí el punto del profesor Julio. Usted, profesor Gerardo. Yo me quedo con 80. Yo me quedo con 80, pero son problemas dramatúrgicos que... sí, pienso eso, como acabas de decir, la potencialidad de este artista que prometió mucho ahí, y vamos a analizar el resto de sus películas para ver si superó a esta misma película, pero yo creo que un 80. Un 80 está bien. Entonces 80 y 83, sí, para El vuelco del cangrejo, de Ruiz Navia. Bien, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son solo un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene por tanto necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Adrián Torres. Tenemos la música anónima del cilindro, El artista hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval, y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con el homenaje musical de Polo Montañés a Colombia, tierra querida. Muchas gracias.